empezado esta edición de hoy lunes en Intangible 23 con el quinteto ruso Motorama y su single One Moment, publicado en Holiday Records y que se puede descargar de manera gratuita y legal. Motorama tiene 5 miembros, como hemos comentado, comandados por el guitarrista y cantante Vladislav Parshin. En su página web nos reciben con el siguiente mensaje: hola, pequeño amigo, estamos contentos de verte por aquí, así que creo que se merecen una visita porque también tienen colgados varios vídeos. Y vamos ahora con el panameño Carlos Méndez y su tema Cordu Doi. Alguna que otra excepción, hoy nos vamos a centrar en recuperar temas de artistas que ya han sonado en el programa en ocasiones anteriores. Es el caso de Carlos Méndez, intérprete de Panamá, a quien hemos escuchado con su tema Corduroy, del álbum De Pie, publicado en Bandcamp. Y llegamos así a la primera de las dos secciones fijas de los lunes en Intangible 23, la dedicada a las versiones. Tenemos a continuación a Demonitionettes tocando el Live Before the Lights Come On de los Arctic Monkeys. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Y dentro de nuestra sección para las versiones hemos puesto esta que The Demonitionettes hicieron del tema Live Before the Lights Come On de los Arctic Monkeys, y aparece en el EP I Feel Asleep Album Sampler que los Demonitionettes han publicado en el label Mine All Mine. Este dúo de Milwaukee ya había sacado un anterior EP en esa misma discográfica virtual, pero el I Feel Asleep Album Sampler es un adelanto de lo que será su primer disco de larga duración, con tres temas, incluyendo esta versión de los Arctic Monkeys. Y Demolitionists siempre conservan esa actitud tan desenfadada, así que seguramente les hacía falta versionar este tema Live Before the Lights Come On. Y vamos ahora con ese artista de Italia que tanto se está haciendo notar, Dumbo Gets Mad, y su tema You Make Me Feel, Tú Me Haces Sentir. You Make Me Feel de Dumbo Gets Mad. Precisamente de esta canción, la gente de la netlabel Bad Panda hizo un concurso de remezclas y el ganador se ha anunciado recientemente. Recibirá como premio el álbum Elephants at the Door en formato vinilo, una de las escasas copias que quedan por lo visto, y una camiseta. Con esa remezcla ganadora y otras cinco más que participaron en el concurso, Bad Panda sacará asimismo próximamente un EP. De modo que la música de Dumbo Gets Mad continúa ganando repercusión a través de internet, Como siga así, pues este músico italiano afincado en Estados Unidos va a acabar por hacerse famoso. Nosotros solo podemos recomendarte este tema y el álbum Elephants at the Door, el primer lanzamiento de larga duración de Bad Panda. Y también estamos muy interesados en otro grupo italiano, Sacchi Set. Vamos con su tema Cemani il Cefalo. Alturas, la historia del dúo italiano Sacchi Set ya es más que conocida por los amantes del Netaudio y los oyentes de este programa Intangible 23 en Canarias Ara Radio. Todo eso de que antes tenían un grupo de heavy metal y cambiaron dicho estilo de música por otro más basado en el piano, pero manteniendo la espontaneidad y, por qué no decirlo, la mala leche. Lo hemos comprobado con este tema, Cemani il Cefalo, del álbum Alle Basi della Roncola, publicado en el label rusa Los Archivos Clínicos. Y por cierto, que de esta canción hay colgada en YouTube un videoclip muy gracioso. Vamos ahora con The Future Kings of Nowhere, los futuros reyes de ninguna parte. y su tema Never, Nunca. Hey Carrie, do you miss me? Do you ever think of all the things we did? And when you get drunk, do you come home and expect to find me sleeping in your bed? 'Cause I do all the time. And when you meet guys, do you wonder why they never really seem to make you laugh? Who's gonna solve them when you got problems? When you lose your keys behind the couch again, I look for you all the time. I keep expecting a letter or something from you, saying you're sorry and that you'll be coming home soon. I never find it, but I'll keep on looking. I hope you find everything that you're seeking. I keep expecting a letter or something from you. And Carrie, can you hear me? I wrote it down so I would not forget the words that you used when you broke the news, so I can sing them whenever I start to miss you. I sing this one all the time. I keep expecting a letter or something from you, saying you're sorry and that you'll be coming home soon. That looks like yours makes my heart stop. I can't stop looking for you. I can't stop thinking of you. I keep expecting the moon and the planets to burn, the sky to explode and the world to just freeze where it turns. Changes, the world keeps on spinning, the planets are fine and the moon is still grinning, laughing at me and the wishes I wasted on him. Oh, I keep expecting my mind to just snap from its hold, my body to wither, my heart to grow silent and cold. It never happens, but I'll keep on hoping. When I am gone, you'll be sorry, I know it. I keep expecting a letter or something from you. Da mucho de sí el álbum homónimo de The Future Kings of Nowhere, de lo mejorcito que ha aparecido en la plataforma If You Make It. Y temas como el que acabas de escuchar, Never, nos demuestran que el líder de esta formación, Shane Mill, sabe cómo hacer buenas melodías sin salirse del formato acústico, incluso pese a su filiación con el country, porque luego es capaz de demostrar una energía que parece más propia del punk. Y hablando de todo esto, un grupo que sí enchufa sus guitarras es Cuerpos. Vamos con su tema Cabo de Año. cuerpos se separaron a mediados de 2010, pero nos han dejado canciones como esta Cabo de Año, recogidas en el álbum Cuerpos 2008-2010, que te puedes descargar bajo licencia Creative Commons desde Bandcamp. Y los miembros de este grupo eran Teresa Cobo a las voces y el sintetizador, Miguel Núñez a las guitarras, Joaquín Navarro al bajo y Ray Robledo a la batería. Seguimos avanzando con nuestra selección de música pop, rock y folk de los lunes aquí en Intangible 23. A continuación con Sunsplit y Sam Barrett en este tema A Day for May, un día para mayo. Estamos en ese mes, así que cuadra. Estos eran los estadounidenses Sunsplit colaborando con Sam Barrett en el tema A Day for May, incluido en el volumen número 9 del recopilatorio Dead Bees Label Sampler, con el que esta discográfica de Toulouse en Francia, Dead Bees, nos acerca a algunos de los temas destacados de su catálogo de manera gratuita. Y llegamos así a la segunda sección fija de los lunes en nuestro programa de radio. Es la canción en directo. Hoy, Genius of Love de Tom Tom Club. Thank you. remember those hot summer nights in Detroit, y'all? That's right. Now, Mystic Bowie. Mystic Bowie, rock the mic. Me say to every man, my feel of a money, I'm a talky, so you listen to me. And I will be rocking in time, and I catch the sign, which I'm in a state of mind. There gonna be a lot of rocking, where they really be the shocking body, people, they might get in and they grow. The rocking body, where we dig it, and the upper lower city, and we do it in my mouth. Tom Tom Club empezó en los años 80 como un proyecto paralelo para la sección rítmica de los Talking Heads, y cuando ese grupo se disolvió, pues el cantante David Byrne fue por su lado, mientras que Tina Weymouth, la bajista, y Chris Franz, el batería, continuaron con Tom Tom Club. Nuestra canción en directo de hoy ha sido su gran éxito, Genius of Love, que además ha servido para numerosos temas de hip hop que lo han sampleado ese ritmo de guitarra. Otra anécdota es que hay una parte en la que hablan de las calientes noches de verano de Detroit. Eso es que lo cambian según el lugar donde actúan, porque este era un concierto del 15 de julio de 2001, precisamente en esa zona de Estados Unidos, en Detroit. Y vamos llegando al final de esta edición de hoy del programa en Canarias Ahora Radio con el tema de Fandango, La Santa Muerte. Oh, igual. Desde el rey hasta el mendigo, la llorona y el obispo, los gurises y los tuyá, y a los blancos y los campa. Campa, campa, campa, campa. Impresionante esta canción, La Santa Muerte, de los argentinos Fandango. Aparece en su álbum homónimo publicado en Bandcamp, y como no queremos en cualquier caso quedarnos con un regusto tan fúnebre, vamos a cerrar con un breve tema titulado Columpios. Plástico Verde firmaban este tema Columpios, muy simpático, que aparece en el recopilatorio Canciones para Manguerearse. Y con él terminamos esta edición de hoy de Intangible 23 en Canarias Hora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariashoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Allí encontrarás también la forma de contactar con nosotros en el correo electrónico, en Facebook y en Twitter, y los enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para que te las puedas descargar. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.